En la lectura de hoy, la tercera vez que Jesús se aparece después de resucitado a los discípulos, les dice dónde han de echar la red y se reúnen y comen un poco de pan y pescado. Qué momento tan irrepetible, tan único, tan fabuloso. El poder estar con Jesús resucitado, allí juntos, tranquilamente, charlando de lo que quisieran. Iban a predicar a Jesús, pero Jesús de momento les decía, no, de momento quedaos aquí, quedaos en estas tierras. Él es el que da las directrices. Él es el que les empuja a predicar y sin embargo en ese momento les dice, no, todavía no, quedaos juntos, orad, hablad entre vosotros, trabajad. Y también eso formaba parte de la preparación para ellos, también eso. Después se irían cada uno por un lado del mundo, predicarían, pero ahora estaban con Jesús. Es un momento único, único, maravilloso. Que todos nosotros entendamos la iglesia en la que estamos ahora mismo en este templo como el lugar de encuentro con Jesús, también resucitado con los ojos de la fe. Y así también nosotros nos beneficiaremos lo mismo en nuestra alma. Y aún más, porque cada vez que nos imaginemos que estamos con Él, que nos lo imaginemos visiblemente, estaremos ejercitando la fe y haciendo un acto de fe en la Eucaristía.